Bienvenidos y bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté disfrutando de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Bueno, durante esta semana hemos estado conversando esta idea de reconocer a Dios como el creador, sustentador, el único ser que debe ser adorado, y a veces los bienes materiales, las riquezas, nos hacen perder esa visión, y de alguna manera comenzamos a adorar, a mirar de una manera diferente lo que son las posesiones, y son tan pasajeras, y en algún momento nos quedamos sin nada. Y Dios nos advierte sobre esto, porque puede tener consecuencias, no puede, sino tiene consecuencias eternas, y hacia allá está apuntando nuestro estudio, nuestra conversación de esta semana. Bueno, siempre estamos en esa disyuntiva, las posesiones, lo material o Dios. No significa que cuando nosotros optamos por Dios, dejamos las posesiones. No se nos entienda mal. Nosotros podemos servir a Dios y tener riquezas, pero las riquezas son algo que el Señor pone en nuestras manos para que las administremos. Tenemos que tener claro eso, que esas riquezas no nos pertenecen. Vamos a tener que dar cuenta de todo aquello que el Señor puso en nuestras manos, porque somos mayordomos, y un mayordomo tiene que rendir cuenta a su Señor. Bueno, si uno mira a los patriarcas, eran personas no pobres, eran ricos, ¿eh? Tenían muchas posesiones, y gracias a Dios fueron cuidados por él y pudieron mantenerla. Pero uno ve la dadivosidad que ellos tenían para con Dios, para las personas. Ellos siempre estaban presentando sacrificios, por ejemplo, y esos sacrificios eran corderitos que ellos tenían para su vida, pero se los entregaban a Dios, y Dios la aceptaba eso como un reconocimiento que Dios era el que le daba la riqueza. Bueno, y creo que esto se hace más fácil, el administrar, quiero decir, se hace más fácil cuando nosotros tenemos claro quién es el dueño de todo. Y para eso tenemos que pensar en quién creó todas estas cosas. Si nosotros vamos al libro de Génesis, por ejemplo, ahí en capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Él lo creó, Él es el dueño. Si nosotros hacemos algo, nos pertenece, salvo que hagamos algo por mandato, nos manden a hacer algo, entonces nos dan el dinero y todo para que lo hagamos, pero cuando nosotros somos los que hacemos las cosas, nosotros somos los dueños. En este caso no hay discusión posible. Dios creó todas las cosas, y todas las cosas les pertenecen, los cielos, la tierra y todo, y nosotros incluidos. Ahora, cuando Él dice los cielos y la tierra, está abarcando todo. No hay nada de lo que aquí usted ve, que yo veo, que siente, que tenga, que no pertenezca a Dios. Como lo habíamos dicho, Dios es el Cristo, es el Creador. El Salmo lo ratifica de una manera extraordinaria. El salmista en realidad habla maravillas de su Dios. Y Él dice por la palabra, ni siquiera dice que tomó elementos, y aquí es extraordinario, no tomó elementos preexistentes para hacer su creación, sino por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, qué cosa maravillosa que tengamos un creador de esta naturaleza, que puede crear de la nada cosas que son reales. Él las tiene porque su esencia es vida, su esencia es tener todo en Él, concentrado en Él. ¿Qué más dice Isaías 45:11? No sé si lo tienes allí. Isaías 45:11. Dice lo siguiente: y así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo y a todo su ejército mandé. ¿Sabes? Estaba pensando, cuando tú, justamente cuando me dijiste que leyera el texto, estaba pensando, siempre nosotros hablamos de mis hijos. Y si pensamos un momento, mis hijos no son mis hijos, porque son creación de Dios y son de Él. Y también tendremos que dar cuenta a Él por los hijos, claro, que el Señor nos entregó. Por eso que es bueno entender este concepto de creadora. Fíjate que esta palabra que aparece acá, que tú la acabas de leer, así dice: Jehová es el Santo Israel y su formador, preguntarme de las cosas por venir. Preguntarme de las cosas por venir está en un término que, como podría traducirse de otra manera, quizás trae confusión, por eso pusieron así. ¿Vais a interrogarme vosotros? O sea, ¿me vais a preguntar acerca de lo que es mío, en otras palabras? O sea, en un extraño no tiene derecho a intervenir en el manejo de una casa ajena, por ejemplo. Entonces, fíjate, esas son las preguntas. Como diciendo, esto es todo mío, no hay nada que sea tuyo. En realidad, como te decía, los hijos, los árboles, todo, todo es de Dios. Y Jeremías lo dice, bueno, Jeremías, profeta mayor. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Habíamos conversado el sumamente hecho de que, claro, habíamos conversado el hecho de que hay tres palabras que son poderosas aquí en este sentido. Uno es justamente la palabra poder, la otra es sabiduría y la otra es inteligencia. O sea, todo lo que tenía Dios para hacer una creación realmente perfecta. Dios es realmente el creador. Y el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el contexto general, Juan, por ejemplo, va a presentar, fíjate que él no se preocupa de hablar del nacimiento de Jesús, de su vida, sino que él lanza enseguida a hablar acerca del Dios como creador, el Dios de quien dependemos todo, porque incluso cuando él comienza su evangelio, él dice en el principio, ¿te acuerdas? Que es un texto, justamente, o una palabra que está en Génesis, pero en Génesis se limita el principio a la creación de la tierra, de lo que se hizo. Pero cuando Juan habla del principio, no habla de esa creación, sino habla de mucho más allá, de un principio que está mucho más allá. En el principio, si es que existía un principio, estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjate, este era en el principio con Dios, o sea, siempre ha existido Dios en realidad, y en este principio dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Qué magnífico Dios que tenemos y del cual podemos gozarnos, y nos gozaremos si somos fieles por la eternidad. Este concepto de elegir entre Dios y la riqueza, o mamón, como dice la Escritura, que a propósito, esa es una palabra hebrea en realidad que está puesta en el diccionario, y que en realidad está tal cual en el original, está transliterada. Transliterada realmente hacia nosotros. Allí es como tener amor al dinero. Entonces, Dios o amor al dinero es la idea. Ahora se presenta aquí un caso del joven rico. Yo creo que se ha estudiado y lo han leído muchas veces, quizás nuestros auditores. Sería bueno repasarlo en el contexto de lo que estamos nosotros viendo, porque se acerca a Jesús, según Mateo capítulo 19:16. Ya. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjate, se entiende que este personaje, por lo menos, hay algunos detalles que indica, bueno, por lo menos Mateo dice que el joven rico era principal, ¿no es cierto? Era un personaje interesante. Y por otro lado, el joven rico había seguido de cerca las bendiciones de ser un buen seguidor desde niño. Pero fíjate, ¿por qué él parte diciéndole bueno al maestro? Y el maestro le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque en esta calidad él se acercó. Y como tú habías, me parece, mencionado en la semana, él lo está reconociendo como hombre bueno, quizás, pero no como Dios. Y a lo mejor tenía en su mente la idea de este Dios. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Entendía este concepto? ¿Él sabía lo que significaba la vida eterna? Y aquí está nuestra preocupación de dejar en sus mentes la idea de que a lo mejor hay algo que nos impide saber qué realmente es vida eterna y tenerla. Él no apreció eso. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Pero viene la respuesta enseguida. Mas si quieres entrar en la vida, parte por lo primero, guarda los mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Bueno, la verdad es que él estaba seguro de que estaba bien encaminado y que no le faltaba nada. Uno no puede juzgar las intenciones, pero es probable que este joven haya ido pensando en que iba a encontrar solamente la aprobación del Señor. Él le dice, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Será que me falta algo? No, yo creo que no. Y pienso que estaba esperando a la palabra de Jesús que le dijera, mira, tú estás listo para ser trasladado al cielo. Pero Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si ese joven era un buen administrador, no cabe duda de que el Señor le habría dado mucho más de lo que él tenía. Pero él pensaba que tenía dinero, pero la verdad es que el dinero lo tenía él. Era el dinero lo que lo estaba manejando, porque él dice que se fue triste, se fue, porque tenía muchas posesiones. Las triste. Posesiones lo tenían a él. Tú recuerdas que habíamos hecho mención de Zaqueo, ¿eh? ¿Cómo sí, Zaqueo? Bueno, una gran diferencia. Cristo no le dijo nada de que vendiera porque su problema era otro. Él claro. tenía que ahora buscar el Salvador a Jesús, lo encontró, claro. y cuando lo encontró, él se abrió a ser generoso y a retractarse y devolver lo que había robado. Y no solamente lo que había robado, sino que le agregó algo más. Y eso tiene que haber sido mucho dinero, solamente pensándolo así. Yo pienso que para ir al Señor debemos ser honestos y sinceros con nosotros mismos antes de serlo con los demás. Porque yo tengo que reconocer mi necesidad. Ahí Zaqueo reconoció que él, si bien es cierto, tenía mucho dinero, pero el dinero no le había traído la felicidad que él pensaba que le iba a traer. Sin embargo, cuando él conoció a Jesús, ahí eso fue lo que hizo la diferencia grande. Entonces, ¿de qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve el dinero si yo no puedo tener la paz y todo aquello que yo deseo? En cambio, con Jesús, si yo tengo dinero, lo voy a usar bien. Y voy a poder controlar esto. No voy a permitir que el dinero me controle a mí. Entonces, creo que eso fue lo que hizo la diferencia en este hombre, que le cambió la vida, pero radicalmente. Totalmente. Incluso el concepto de redención llegó a él porque Cristo le dijo, mira, aquí ha entrado a tu casa la salvación. No entró Cristo, sino la salvación. Y Colosenses, hablando de esto de redención, ¿no es cierto? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué linda expresión para ver cómo Dios nos ha salvado, nos ha sacado de donde estamos y nos ha colocado en un lugar realmente importante como hijos de Dios. Y eso contiene y conlleva, ¿no es cierto?, tener todo lo que Dios tiene, ¿no? Quizás ahora no lo podemos visualizar en todo aspecto, pero sí, algún día lo vamos a tener. Y San Pedro, en su primera carta, el capítulo 1 y el verso 18, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero tienen una vana manera de vivir? Dime tú, ¿a dónde los lleva? Claro, pueden disfrutar de momentos solamente. Si dijéramos que ellos pueden ser felices, felices, eternamente felices, no. Hay momentos de felicidad, pero también hay momentos de problemas, dificultades, y sobre todo, un vacío que no pueden llenar con ese dinero, ni con las cosas materiales que adquieren. Tú ves que cuando hay dinero, tú puedes desear algo, y lo deseas hasta que lo adquieres. Y cuando lo adquieres, ahí está, ya lo tienes y bueno, ¿y ahora qué? Claro, se produce, normalmente, yo he pensado mucho en esto de la felicidad, la alegría, la riqueza, todo es pasajero, porque fíjate, total y absolutamente. A veces tienes momentos de alegría, pero no puedes permanecer en ese estado, y lamentablemente el ser humano tiene estos altos y bajos, y a en veces un momento son más bajos que altos. En un momento podemos estar riendo y al momento siguiente estamos llorando. Entonces eso nos muestra cómo es la vida aquí. Y este testigo fiel es Jesucristo, el primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1:5, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, es un precio muy alto que se ha pagado por la redención de cada uno de nosotros. Y nuestra invitación es que usted permanezca del lado de ese Dios y no de esas riquezas que lo pueden llevar a la perdición. Concepto de celoso, lo habíamos conversado, es un concepto que está un poquito mal visto en nuestra sociedad, en nuestra idea, ¿no es cierto? Pero cuando uno dice un Dios celoso, está expresando una connotación mucho más diferente, en el sentido de que, porque celoso es cuando alguien tiene un cuidado de algo y que no se lo quiten. Por ejemplo, las relaciones entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Si alguien anda queriendo quitarle la esposa de uno, es medio complicado, ¿no es cierto? Uno mira y dice, ponerse celoso, ¿por qué es tan cariñoso este otro con...? Eso es complicado, pero ¿por qué Dios dice que es celoso? Fíjate en Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, o sea, ahí está el problema de Faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y Faraón siempre dijo, no, yo soy el primero. Pero, ¿sabes? Esto, la verdad es que esto se produce, creo que en cada ser humano. Porque como Dios nos dio la libertad, el libre albedrío, yo puedo elegir, generalmente nosotros le damos la espalda a Dios y elegimos cosas materiales. Dime tú, la persona dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. ¿Y por qué? Sencillamente porque generalmente no digo que tenga riqueza. Todos no, hay excepciones, pero generalmente el rico pone toda su confianza, su atención en las cosas materiales. Todo lo que yo quiero, lo tengo. ¿Ah? Y su vida gira en torno a las cosas materiales. Entonces, yo no necesito de Dios. Yo puedo, el dinero lo compra todo. Pero no es así. Entonces, tenemos que tener claro. Y por eso que dice Dios es un Dios celoso. ¿Cómo es posible que aquel que nos creó, aquel que nos dio todo, aquel que le dio la inteligencia a esa persona para que fuese un empresario de éxito, aquel que proveyó todo, que le dio la salud para que pudiera hacerlo, en fin, todo fue dado por el Creador. Y esa persona, en lugar de reconocer lo que ha recibido de Dios, ahora le da vuelta a la espalda y solamente se dedica a sus negocios, a disfrutar de su dinero. Y hace caso omiso de lo que Dios también le ha dado para que él sea parte de la solución para aquellos que tienen menos. Aquel que dé de trabajo, aquel que no tiene, que a lo mejor salir de una situación difícil. Bueno, cuando todo gira en torno al yo, se produce una cantidad de problemas. Por eso que Dios es un Dios celoso, porque él requiere nuestra atención. Pero eso es lo que corresponde, no está pidiendo nada que no corresponda. Fíjate que el concepto de celo es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. En este caso, el celo de Dios no es que considere algo que es propio, sino que es propio, es de él. Y él no quiere que nadie se lo quite. Pero es que, por ejemplo, el ser humano lo creó, lo mantiene, lo sustenta. Y por salvación, por sacrificio, por su muerte en la cruz, lo ha rescatado, lo ha redimido por segunda vez. Por lo tanto, él tiene un celo por nosotros en el sentido de que no quiere que nosotros nos perdamos. Pero nosotros buscaremos nuestra decisión, tomaremos nuestra decisión, nuestro camino, nuestro sendero, ¿no es cierto? En nuestra ruta que nos puede llevar realmente a perdernos. Ahora, en esto que estábamos conversando acerca de las posesiones, aquel que piensa así no tiene las cosas claras, porque hemos dicho de que Dios es el creador de todo. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra familia, de nuestros hijos. O sea, no hay absolutamente nada que nos pertenezca. Y sin embargo, hay personas que se sienten orgullosas por lo que tienen y no son conscientes de que por lo que tienen les será pedido también cuenta. Una persona que tiene más va a tener que pedir cuenta por más. Aquel que tiene mayor conocimiento va a tener que dar cuenta por ese conocimiento también. Todo le pertenece a Dios. Uno podría decir que somos meramente forasteros, arrendatarios. Porque como lo dice el salmista, claro, dice, porque mí es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea, eso que uno podría tener, dice, una hacienda de animales, también es de Dios. Y alguien podría decir, no, eso es mío, porque yo los he criado, yo los mantengo. Pero es interesante porque si uno empieza a buscar el de dónde viene esa mantención, dónde viene esa vida, correcto. Al final la vida esa no viene del hombre. Y hay quienes dicen, esto es producto de mi trabajo, me lo gané con el sudor de mi frente. Claro, las grandes plantaciones de árboles, por ejemplo, en pino que hay en Chile, que se trabaja tanto eso, el Señor le dice, se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó, que Él plantó. Interesante, tú recuerdas que los cedros del Líbano son muy bien vistos, especialmente cuando se hizo el santuario, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una madera muy rica, muy muy muy hermosa, muy muy dura, qué sé yo. Esos cedros también eran, los plantó Él. Y uno dice, pero si yo planté, como decíamos en la semana, yo lo planté, sí, pero ¿de dónde sacaste la planta? Bueno, de una semilla, ¿y la semilla de dónde vino? Al final llegamos efectivamente a Dios. Ahora, lo que dice Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y aquí cuando habla de todas las cosas está siendo bien enfático. Son todas las cosas, no hay absolutamente nada, nada que no le pertenezca a Dios. Este texto es interesante porque en primer lugar dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. Está refiriéndose aquí el escritor a los cielos atmosféricos, pero cuando agrega y los cielos de los cielos, se está refiriendo también a la morada de Dios. O sea, ya excedemos, ¿no es cierto?, a los límites, a las fronteras que nosotros conocemos, y quizás donde queda esa morada de Dios está en algún lugar, pero tan distante como cercana, porque Dios es un Dios muy cercano. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. La humanidad fue concebida para la adoración. Esa adoración puede orientarse hacia el yo, hacia las cosas creadas o hacia el Creador. Solo la última opción aporta satisfacción duradera, un verdadero sentido de pertenencia en el universo y un profundo sentido de propósito. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.